ser, algo comienza a suceder. Una sirena se oye sonar, los policías van a ayudar. Con su gorra y gran valor, cuidan siempre alrededor. Si alguien se pierde al caminar, ellos lo ayudan a regresar. Con valor, protegiendo con amor. El vino ni el camión llegó, el bombero rápido voló. Fue casco para ayudar, los héroes vienen a salvar. De pronto humo empieza a salir, los bomberos viren por allí. Su gran camión rojo al pasar, trae mucha agua para apagar. Suben alto con su escalera, trabajando de gran manera. Cuando el fuego ya se va, todos comienzan a celebrar. Todo está bien, gracias a ellos otra vez. Los niños miran al pasar y comienzan a saludar. Los policías dicen hola, los bomberos mueven la manguera y todos juntos al final cantan felices sin parar. Llega ya, las estrellas van a mirar a los héroes de la ciudad que cuidan siempre sin descansar.